Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, pues miró la bajeza de su esclava. Desde ahora dichosa me dirán todos los siglos. El Señor hizo en mí maravillas. Santo es mi Dios. Maravillas hizo en mí el Poderoso, santo es su nombre. Por siglos y siglos su amor con aquellos que le temen. El Señor hizo en mí maravillas. Santo es mi Dios. Desplegó el poder su brazo y deshizo los proyectos del soberbio corazón. Derribó de su trono poderosos, a los humildes ensalzó. El Señor hizo en mí maravillas. Colmó de bien a los hambrientos, a los ricos rechazó. Acogió a Israel su servidor, según lo tenía prometido a nuestros padres. Hizo en mí maravillas. Santo es mi Dios. Recordando su amor por Abraham y su raza a lo largo de siglos y siglos. Cristo.